20 minutos sobre la una del mediodía. Lo cierto es que estamos al límite, al filo de nuestro tiempo habitual, pero vamos a aprovechar estos últimos instantes al menos para hacer referencia a una actuación que desarrollaban de nuevo por parte de los bomberos de nuestra localidad, del grupo de rescate en montaña, un rescate, un traslado de una persona herida en lo que, bueno, pues es el sendero de ascenso, sería el Pico Cao en Benaocaz. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe, como decimos, del grupo de rescate en montaña de Ubrique, Carlos Chacón, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, como decimos, actuación que desarrollabais en la tarde de ayer, ¿verdad? La tarde de ayer, sobre las 4:30 de la tarde aproximadamente, fue cuando nos avisaron que había una persona que estaba descendiendo del Cao hacia la zona de Benocá, y había sufrido una caída y le imposibilitaba seguir caminando. En un principio parecía, la información que dieron, que era una luxación y que no tenía mucha importancia, pero que no podía caminar. Entonces movilizamos 4 bomberos del grupo de rescate, y ya sobre la marcha, la segunda información que llegó es que podía ser algo más grave y que estaba más alto de lo que nos dijeron al principio. Y entonces lo que hicimos fue incorporar a 2 bomberos más, ¿no? Y bueno, cuando llegamos allí estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros de Benocá, en el sendero que subía al Cao, un poco antes del portillo del Cao, o por debajo del paso que hay, bueno, por lo menos la gente de Ubrique conoce aquella zona por la Puerta Farsa, pero es la puerta que hay por debajo, ¿no? Que es la puerta del camino empedrado del Cao. Y estaba en esa zona más o menos, y lo que tenía era la fractura de la tibia del peroné, ¿no? Era una fractura bastante importante, ¿no? Porque tenía el pie girado y demás, o sea que era una lesión grave y era totalmente imposible que pudiera bajar por sus propios medios, además muy dolorosa. Hubo que inmovilizarle con una férula la pierna, y bueno, a partir de ahí pues ya los 6 bomberos que íbamos, con la colaboración de una pareja de la Guardia Civil del Bosque, que se desplazó allí también, pues descendimos a esta persona hasta lo que es el pueblo, Benocá, donde estaba la ambulancia esperándolo. Se trataba de un hombre de 56 años, natural de Jerez, y que además estaba realizando el descenso con su hijo. No sé si era muy pequeño el crío o era un joven ya mayor. No, era un adulto. Y bueno, venían bajando del Cao, y se habían subido desde Villaluenga y venían hacia Benocá, y ellos también se encontraron con 2 senderistas de Ubrique que iban subiendo en ese momento y que se volvieron para ayudar también, estuvieron colaborando con nosotros en lo que, bueno, ayudándonos a traer nuestras mochilas y demás mientras nosotros traíamos la camilla. Y nada, eso era un chaval ya de edad, vamos, no era un crío, era en torno a 20 y tantos años. Sí, que por lo menos pudo, hombre, sí, ayudar, sí. Y también al padre. Claro, y además bajó al pueblo cuando llegaron los 2 chavales allí, bajó al pueblo y para subir en este caso a la Guardia Civil, que fue la que estaba por el entorno y fue la que primero llegó, ¿no? Bueno, pues un accidente como puede ocurrirle a cualquiera, en esta ocasión, bueno, pues simplemente fue eso, pero claro, además con esa fractura de tibia y peroné, algo bastante serio que desde luego imposibilita completamente. Y lo que sí, que al menos estaba cerca de Benaoca, dentro de lo que cabe, ¿no? A solo 1,5 kilómetros, y eso también facilitó el rescate, ¿no? Estaba a 1,5 kilómetros, pero el sendero está bastante mal, vamos, estaba muy, muy rebaloso, muchas piedras y demás, que no era una bajada cómoda, no era un sendero cómodo. Entonces, bueno, sí hubo que bajar con mucho cuidado, y sobre todo para intentar que los pasos no fueran, sobre todo las bajadas de los escalones donde nos encontrábamos piedras y demás, que no fueran unas bajadas muy bruscas, que no le, para no molestarlo mucho, porque traía un dolor muy fuerte, ¿no? La rotura era una rotura total, el pie de lado, o sea que sí, sin ser una lesión, digamos, muy grave, en el sentido de que, bueno, pues no peligra para nada la vida de la persona que se está rescatando, pero sí, por el sufrimiento que trae, hay que traer mucho cuidado. Entonces bajamos con mucha precaución y mucho cuidado, y con pasos muy cortitos y muy despacio, sobre todo eso, para que no sufriera mucho. Cuando llegaste ahí, bueno, pues le colocasteis una férula, ¿no?, para inmovilizarlo y realizando el traslado en camilla, ¿no? Sí, lo de la férula siempre lo hacemos con idea de que la pierna se mueva lo menos posible. Y nada, el traslado, un traslado normal con la camilla de porteo de montaña, ¿no? Que creo que, tengo el dato por aquí, 25 minutos. Sí, 25 minutos fue lo que llamó desde donde estaba hasta la ambulancia, que estaba justo donde estaba la antigua plaza de Toro, que ahora lo que hay es una pista deportiva allí. 25 minutos que además seguro, con mucho cuidado evidentemente y todo demás, pero que es muy poco tiempo además, teniendo en cuenta kilómetro y medio en plena sierra y con esa superficie resbaladiza, ¿no? Así que bueno, pues un poco habla de, evidentemente, la experiencia, ¿no?, que tienen ya los bomberos de nuestra localidad, del grupo de rescate de montaña. Pues afortunadamente, ¿no?, en este caso sí que esa lesión grave, pero no afectaba a la integridad física o no ponía en peligro la vida de esta persona. Bueno, pues llegasteis a la zona donde ya estaban la ambulancia y trasladado a Villamartín, ¿no? Sí, el traslado fue directamente a Villamartín. Creo que él pidió que lo llevaran a Jerez, pero el hospital de referencia de esa zona de Villamartín, entonces una vez que llegan allí lo examinan, ya ven el estado en el que está, ya allí puede decidir si quiere ser trasladado a otro hospital. Era el hombre la de Jerez y vamos, lo que prefería es que lo llevaran directamente a Jerez, pero creo que al final lo llevaron primero a Villamartín. Bueno, pues como decimos, todo ello a consecuencia de un resbalón y una caída a 1,5 kilómetros de Benaocaz cuando descendía del pico Cao. Ese rescate que tenían que hacer los bomberos de nuestra localidad. Lo cierto es que este buen tiempo, pues también imagino, ¿no?, que hace que se multiplique en los senderistas por toda nuestra zona, ¿no? Digo porque tuvieron estos dos senderistas ese accidente, pero se cruzaron con otros dos senderistas de Ubrique. Quiero decir que hay bastante movimiento, sobre todo además con este tiempo, ¿no? Claro, este tiempo favorece mucho a que todo el que se aficiona al senderismo pues salga a la montaña, ¿no? Yo me imagino que este fin de semana, aparte de una prueba deportiva que hay también de montaña, pues es probable que tengamos incluso alguna intervención, ¿no? Porque ya digo que se aprovecha el buen tiempo para disfrutar de la montaña. Bueno, pues los bomberos, el grupo de rescate en montaña, que en cualquier caso están alerta, como en el día de ayer, para socorrer, para trasladar a esta persona herida. Carlos, nos vamos a quedar aquí. Agradecerte como siempre toda la información sobre las distintas actuaciones que realizáis. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros, que de esta forma tenemos que marcharnos ya, son la 1:27, así que tiempo de poner el punto final a esta edición de la mañana, como han podido comprobar, con secciones habituales, con actualidad. Todo ello volverá el lunes a partir de las 19 minutos. Nosotros, que por supuesto les deseamos que disfruten de un gran fin de semana, enseguida les dejamos con los servicios informativos de Radio Ubrique y ahora además la información deportiva local, el avance de Tiempo de Deporte.